Muy buenas noches, estáis escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Comienza Elvis on Velvet. Un programa en el cual rendimos homenaje a la gran figura del rock and roll, a Elvis Presley. Bienvenidos pues a este homenaje al grandísimo Elvis. En esta ocasión, en este programa de hoy vamos a escuchar una auténtica joya, una auténtica delicia que llegó a mis manos hace poco por una recomendación de un amigo. Vamos a escuchar un disco impresionante que pues aprovechando el 40 aniversario de su grabación pues han reeditado. Vamos a escuchar las canciones, los temas que Elvis grabó en los Stax Studios de Memphis allá por 1973. Una auténtica descarga de muy buena música, de grandes temas que fueron sucesivamente coronados como números unos en las distintas listas musicales de Estados Unidos y del resto del mundo, que Elvis grabó en ese año 1973. Os digo, en estos estudios vamos a profundizar hoy un poquito en la historia de este disco, en la historia de este sello. Además vamos a escuchar el disco de las Outtakes, de aquellas, bueno, que es un disco, el Elvis Stack 40 aniversario deluxe, y el primer disco pues son todo grabaciones que, bueno, pues no fueron las que salieron a los discos oficiales, pero que son auténticamente brutales. Son unas Outtakes en las cuales Elvis comienza pues calentando voz, hace bromas, hace chistes, canta, se ríe y demás, y bueno, pues son por su contenido son auténticas rarezas que merecen la pena ser escuchadas. Vamos a empezar con el primer tema, Casualidad de la Vida. Este primer tema fue el que más tiempo tardó en ser grabado, en ser editado, salió después de la muerte de Elvis en 1977 y es un auténtico bombazo que ya sonó aquí alguna que otra vez. Se titula I Got a Feeling in My Body y este es el rey del rock and roll en los estudios Stax en Memphis, Tennessee, en 1973. Vamos allá con él. A ver si no toco nada que no tenga que tocar. Vamos allá. We'll be right back. Primera toma de Rhythm and Blues, auténticamente brutal, la que nos hacía Elvis. Elvis en 1973 volvía por su fuero. Se acababa de grabar el concierto multitudinario Aloha from Hawaii, retransmitido vía satélite a todo el mundo, que fue visto por más de 1,000 millones de personas en todo el mundo de aquella época. Estaba lanzado de nuevo al estrellato después de volver a actuar en Las Vegas y después de haber recuperado todo el prestigio que había perdido por aquellas películas infumables de la época de los finales de los 60. Tenía firmado un contrato discográfico que tenía que cumplir y decidió pues volver a Memphis para grabar en el estudio de la discográfica Stax Records. Allí grabó dos sesiones de country, rhythm and blues y pop, acompañados de músicos como el teclista Muscle Shoals Davey, David Breeze y el bajista Robert Putman, que se editaron en tres discos distintos. RAC Legacy ha decidido sacarlas a luz con el objetivo de ver la espontaneidad y el talento musical de las sesiones de Elvis. La verdad que son unas sesiones súper frescas, súper buenas, y que hoy vamos a disfrutar aquí todos juntos. El siguiente bombazo que os traigo es una canción titulada así como Find Out What's Happening, y vamos allá con el rey, a ver qué os parece este segundo trayazo. Girls. Oh, say, can you see? Okay, we're rolling. What's the day? Anytime we're ready. Okay, this is it. Hand off, Ron. Sweet inspiration. Baby, you know me well. Know I mean what I say. Before I say farewell, I'll give you just another day. You better find out what's happening. Find out what's happening before long. La siguiente canción que vamos a escuchar es un tema original de Chuck Berry. Se titula Promised Land, y aunque fue grabado en el 73, no fue editado por Elvis Presley hasta 1974, en el cual pues dio nombre a un disco, un álbum con el mismo título, ¿no? Promised Land, que incluía otra serie de canciones. Este tema llegó a escalar hasta el número 9 en la lista de singles de Estados Unidos. Y en el 75, como os decía, eso fue como disco suelto. En el 75 pues fue incluido en el álbum Promised Land, y fue usado también, aquí cuenta como anécdota, en 1997 en la película Men in Black salió esta canción. Esta versión de Elvis es una versión un poco más fuerte de la que grabó inicialmente Chuck Berry, y vamos a escucharla, veréis cómo merece la pena. Vamos allá con ella. Never let me cross your mind. In your heart you love another. Leave me, little darling, I don't mind. Okay, we're ready. Okay, sick. Bill of us smiling, man. He liked that. Damn, that song's old. I did that when I was 3 years old, man. At the terminal gate, the swing low charity had come down easy, taxi to the terminal zone. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, you made Norfolk, Virginia tied 1409. Tell the folks back home, this is the promised land calling and the poor boys over. Este tema que vamos a escuchar se titula For All Time Shake, que ya os digo, fue grabado pues en el 21 de julio en las Tax Studios, casualidad, es el día de mi cumpleaños, y fue pues incluido en un disco titulado Rise on Rock, que salió en el 1 de octubre de 1973. Vamos allá con el For All Time Shake. Vamos allá. Before you go, walk out on me. Take a look around, tell me what you see. Here I stand, like an open book. Is there something here you might have overlooked? It would be a shame. That freedom ain't what you thought it would be. The years we had were not all bad. In fact, I know the good outweigh the bad. Now you say you've grown tired. You want to be by yourself, it would be a shame if you should go. Find that freedom was a long time ago. No one can stand for change to bind you. They just keep on driving. Could you go for it? Estás escuchando Radio Cuca, estás escuchando al Pistolero Zurdo y el homenaje que de vez en cuando hacemos al rey del rock and roll, a Elvis Presley, en el Elvis on Velvet, especial de lujo. Especial de lujo es el disco que traemos hoy. Elvis atestá con las grabaciones que hizo en aquella época, en 1973. Todos los que vamos a escuchar hoy son los outtakes, aquellas versiones o aquellas grabaciones así un poco más extrañas. Vamos a escuchar ahora un tema que se titula I Have Got a Thing About You Baby. Tengo una cosa sobre ti, tengo una idea, una cosa sobre ti, más o menos viene a ser el título. Fue incluido en un tema titulado Good Times, editado en el marzo de 1974. Una canción que escaló hasta el número 4 en los canales countries y el 39 en los canales pop. Vamos allá con esta canción, vamos allá con ella, vamos a ver si nos sale bien. I've got something to tell you that I think you ought to know. That my eyes are on you, baby, since a long time ago. Now I finally got the nerve and I'm gonna make my move. Now don't you try to turn me off, cause it's gonna be hard to do. I got a thing about you, baby, and nothing I can do. I got a thing about you, baby, a thing about loving you. Ain't no two ways about it, baby, your love was meant for me. I know that I can do without it, it fits me to a T. Ooh, there's something about you, baby, can get you off my mind. I know that I can't live without you, I think about you all the time. I got a thing about you, baby, ain't nothing I can do. I got a thing about you, baby, I think about loving you. Ain't it just like a woman when she knows she's got a man? She'll ring you out and turn you about in the palm of her hand. Then she starts thinking that maybe she'll put you in a bind. She'll give you just a little love and it'll get you every time. But I've got a thing about you, baby, ain't nothing I can do. I got a thing about you, baby, a thing about loving you. I got a thing about you, baby, ain't nothing I can do. I got a thing about you, baby, a thing about loving you. I got a thing about you, baby, ain't nothing I can do. I got a thing about you, baby, a thing about loving you. escuchamos de fondo el Elvis para niños que siempre nos acompaña en estas, en estos especiales que hacemos del Rey. Temas para el, para niños y para niñas. Vamos a ir con el siguiente tema de este disco, que se titula If You Talk in Your Sleep, in Your Sleeps, más o menos algo así como lo que tú hablas cuando, cuando sueñas o cuando duermes, ¿no? Ya os digo, fue grabado en el 73, pero apareció en 1975 en el álbum Promised Land, fue aupado al número 6 en el Billboard de los Country Singles en junio de 1974 y el número 17 en el Billboard de Singles Pop en agosto de 74. Fue escrita por Red West y Johnny Christopher. Y nada, vamos a escucharla, a ver qué, si os, si os gusta. Un buen tema del Rey. If You Talk in Your Sleep. He owns you. If he should ever wake up, be sure your story is straight, love. If you talk in your sleep, don't mention my name. If you walk in your sleep, forget where you came. Shadows, so afraid that sometimes he may follow. There's always a chance you'll find us, so I don't need to remind you. If you talk in your sleep, don't mention my name. And if you walk in your sleep, forget where you came. Is borrowed. I'll feel a little easier tomorrow. Don't give our secret away. Be careful what you say. If you talk in your sleep, don't mention my name. Dicen por aquí que Elvis es el negro más blanco, maldita sea, no vamos a desmentirlo, no. Menudo temón negro que se acaba de marcar aquí el, que se acaba de marcar aquí el Rey. You talk in your sleep. Bueno, vamos con la, con el segundo tema que apareció en el, en el recopilatorio, en el disco oficial Good Times, ya os digo, grabado en el 73, pero editado en este caso, apareció en el 74. Esta canción se titula Loving Arms. Vamos allá con ella. Softly, I will leave you softly, long before your arms can baby stay for one more hour. If If you could see me now, the one who said that he'd rather roam, the one who said he'd rather be alone, if you could only see me now, if I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine. Just for a while, I'll turn back the hands of time. If I could only hold you now. Oh, I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and longing for freedom of my chains, and lying in your loving arms again. If you could hear me now, singing somewhere through the lonely night, dreaming of the arms that held me tight. If you could only hear me now. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains, and lying in your loving arms again. I can almost feel your loving arms again. Pues decíamos que íbamos a hablar también un poquito del disco del sello Stax. Sello Stax fue fundado en 1957 con el nombre original de Satellite Records. El nombre de Stax Records fue adoptado en 1961. El sello ha sido considerado como la factoría de creación del Southern Soul y el Memphis Soul estilo, como estilos musicales, así también como gospel, funk, jazz, blues, etcétera, etcétera. Este disco, entre otras estrellas a las que grabó, pues estuvo Otis Redding, y bueno, fue el gran competidor, entre comillas, de la Motown Records de Detroit. En cuanto a estilos musicales y demás, pues fueron pues parejos en esta creación de estilos musicales. Ya os digo, sobre todo pues el Southern Soul y el Memphis Soul fueron sus estilos fundacionales así más fuertes. Durante los 70 empezó a decaer y fue cerrada finalmente en 1975. En el 77 Fantasy Records adquirió todo el catálogo de posterior al 68 de la Star Records, y bueno, son ellos los que nos brindan este material de Elvis Presley. Y esta es la historia un poquito del sello que grabó estas, o en el cual Elvis grabó y volvió a Memphis para hacer estas grabaciones auténticamente maravillosas. La siguiente canción que vamos a escuchar se titula You Ask It To Me, Tú Me Preguntaste. Vamos allá con ella. Give me a key or some sign. Okay, that's enough. Not too many keys. Shit, I get confused. Long ago and far away, Ma will come and play with you. I turn the world all which way just because you asked me to. Like unto no other fear, simple love, simple truth. There's no end of what I do. because you asked me to. Let the world call me a fool, but if things are right with me and you, that's all that matters, and I'll do anything you ask me. How much I love you, after all I've been through, I turn and walk away from you just because you asked me to. Lord, I hope you never do. Let the world call me a fool, but if things are right with me and you, that's all. Acabamos de escuchar un tema que podemos considerar así como country del rey de estas sesiones. Sin embargo, vamos a cambiarla totalmente de palo con un tema que se titula Good Time Charlie's Got the Blues, que es un tema escrito por un pavo que se llamaba Danny O'Keefe, que fue grabado, ya os digo, en estas sesiones, y que es un bombazo de rhythm and blues que, vamos, brutal. Estuvo incluido también en el disco. ¿En cuál disco? ¿En qué disco estuvo el Got the Blues? No sé ahora mismo deciros si fue en el Promised Land o fue en el que estuvimos hablando anteriormente, el Rise of Rock. No sé exactamente dónde sale, pero ya os digo, es un auténtico bombazo en el que Elvis pues también calienta la voz. Ya veréis, bueno, vais a escuchar el tema ahora mismo. Vamos allá con él. Good Time, Charlie's Got the Blues. Okay. Everybody's gone away, said they're moving to L.A. There's not a soul I know around. Everybody's leaving town. Some caught a freight, some caught a plane. Find the sunshine, leave the rain. They said this town will waste your time. I guess the ride is wasting mine. Some gotta win, some gotta lose. Good time, Charlie's got the blues. Good time, Charlie's got the blues. You know my heart keeps telling me, you not a kid at 33. Play around, you lose your wife. Play too long, you lose your life. Some gotta win, some gotta lose. Good time, Charlie's got the blues. Good time, Charlie's got the blues. Good time, Charlie's got the blues. Lose. Good time, Charlie's got the blues. Good time, Charlie's got the blues. Good time, Charlie's got the blues. Bueno, creo que me colé con la canción en concreto que iba a poner, no era exactamente esta la que yo quería que escucharais ahora, aunque es un gran tema del Rey. Pues está un poco más lento lo que vamos a escuchar ahora. Si no me equivoco, en esta canción Elvis hace un alarde vocal a la hora de empezar el tema. Como puedes escuchar, son grabaciones alternativas, no editadas, en las cuales, pues bueno, hay comentarios, empiezan ahí los músicos a calentar instrumentos, Elvis la voz, se oye por de fondo al editor o al que está haciendo la grabación y demás, pues dando por ok la toma y demás. Es una de las cosas interesantes que tiene este compilatorio de, ya os digo, Elvis at the Stacks, es el deluxe, la edición deluxe con tres CDs a un precio bastante interesante, la verdad. Yo lo encontré por un precio mucho más interesante del que marcan las tiendas, y que para todo aquel que le guste el Rey, pues es un disco que bueno, pues que debería de tener y escuchar, porque realmente tiene una fuerza y un poderío que pocos discos de Elvis lo tienen. Vamos a seguir ahora, como os digo, con un tema que creo que sí que Elvis hace un alarde vocal en su calentamiento antes de dar introducción al tema. Vamos con él, es Do Life You Don't Come Back, si tú no vuelves. Vamos allá con él. Vais a permitirme que cometa todo un sacrilegio y corte un tema de Elvis a mitad de canción. Estaba intentando poneros esa canción en la cual Elvis, os digo, estoy empeñado en que escuchéis a ese Elvis calentando la voz, y la canción sí era esta, If You Don't Come Back, pero no era este corte. Os digo, son tres CDs con algunas de las canciones, pues son repetidas, distintas tomas, distintas ediciones de la misma canción, y no era exactamente la que quería que escucharais, sino esta otra. Vamos allá con ella, a ver si suena. A ver, que ya estamos haciendo la picia de la noche. La, la, la, la, la, la. ahí estamos. Got that out of my system. I didn't tell you, I go crazy at 4 o'clock. You people never seen me. They put me in a straitjacket. Ahora sí escuchamos ese auténtico bombazo en el que Elvis, pues ya veis cómo hacía para calentar antes de entrar al tema, haciendo un poco el chorras y todo. Bueno, vamos ya en la recta final del programa. Hemos empezado un poco más tarde, tenemos unos compañeros justamente detrás esperando. Sé que llevan los dos últimos bombazos de hoy. Os voy a dejar con una canción titulada Spanish Eyes, una canción en la cual Elvis se acerca a sonidos así un poco más, pues, bueno, no sé si decir españoles o españolizados, con su guitarra y demás. Es un disco que se me acaba de ir de la Wikipedia, lo que quería poneros. Un disco, o sea, una canción que aparece también en el Good Times de 1974, que se titula Spanish Eyes, y me da aquí un enlace a un sitio que no cuenta nada absolutamente de esta canción. No quería deciros hasta dónde llegó. Sí, mira, no dice nada de Elvis. 68, Spanish Eyes fue grabada por Elvis, pero no nos dice nada hasta dónde llegó. Dice aquí también que un cover de esta canción fue grabada por Willie Nelson y Julio Iglesias y llegó al número 8 del Billboard del Hot Country Singles en 1988. Ya veis qué casualidades de la vida. Vamos a escuchar ahora el tema de Elvis, del Spanish Eyes. Ahora se me queda colgado el ordenador. Ahí estamos. Spanish Eyes, Elvis Presley. One more time. He can't speak Spanish. James, I don't know what you're talking about, man. Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, Cece, say you and your Spanish eyes will wait for me. Como os decía, esto ya va acabando. Tenemos un programa justamente ahora detrás, ya nos hemos metido en su hora. Finalizamos, por tanto, esta semana, o con este tema, finalizamos el homenaje que esta semana estamos dándole a Elvis Presley, al rey del rock and roll, en el 107.3 de la FM en Radio Cuca. También en www.radiocuca.org nos podéis seguir en directo. Sabéis que, pues eso, más o menos cada mes, así de forma alternativa, pues le rendimos culto al rey del rock, a Elvis Presley. Y vamos a despedirnos hoy con el último corte que vamos a escuchar de este magnífico recopilatorio, Elvis at Stax, el Deluxe Edition, en el cual pues en tres CDs se recogen todas esas grabaciones que Elvis hizo allá por 1973 en este disco ubicado en Memphis. Sonidos country, sonidos rhythm and blues, sonidos rockeros, canciones más pop también si queréis, pero con la fortaleza y la frescura que da que estén, bueno, pues sin editar, que sean tomas, en muchos casos descartadas para los discos posteriores en los cuales salieron estas distintas canciones que fue grabando durante esa época, y que merece la pena escuchar y tener si te gusta el rey. Vamos a despedirnos con un tema que es un auténtico bombazo vocal del rey. Es una canción en la cual mete todo el sentimiento. La canción se titula My Boy. Fue incluida en un disco titulado Good Times, de los que hemos hablado hoy, en 1974. Esta canción, esta versión de Elvis Presley, pues alcanzó el puesto número 20 en el Billboard Pop, en los discos Billboard Pop, y también en el 75, en abril del 75, en el Billboard Adult, pues también estuvo una semana en ese chart de canciones. También escaló, dicen por aquí, al número 14 en el Country Chart, del Billboard también, en las canciones más escuchadas de country de aquella época. Vamos a escucharle, os digo, es una canción brutal, My Boy, dedicada pues a un hijo que no tuvo, realmente tuvo una hija, y que yo voy a dedicar a un hijo que sí tengo, Aarón. Venga, va por ti, guaje. Nos despedimos aquí, hasta la próxima. Gracias por estar al otro lado, espero que hayáis disfrutado de este gran disco. You're sleeping, son, I know, but really this can't wait. I wanted to explain before it gets too late. For your mother and me, love has finally died. This is no happy home, but God knows how I tried. I know it's hard to understand. Why did we ever start? We're more like strangers now, each acting out of love. I have laughed, I have cried, I've lost every game, taken all I can take, but I'll stay here just the same. Because you're all I have, my boy. You are my life, my pride, my joy. And if I stay, I stay because just as well. Why spoil your little dreams? Why put you through the hell? Life is no fairy tale, as one day you will know. But now you're just a child, so I'll stay here and watch you grow. Because you're because of you, my boy.